deciros también, pues bueno, pues que esta charla que dirigimos a este público de Vida Ascendente de Burgos, me tomo la libertad también de grabarla para que nos sirva también para Radio María, por aquello de que aquí lo aprovechamos todo, aquí todo se recicla, ¿eh? Y se aprovecha e intentamos sacarle pues jugo a todo. Bien, pues vamos a ver, con la libertad que me habéis dado, porque es verdad que a veces, pues cuando uno le pide una charla, pues parece que le dirigen mucho lo que tiene que decir. Otras veces a uno le invitan de una manera que le dan más libertad para, pues para expresarse. Yo en primer lugar quisiera felicitaros. Ya he saludado a la Junta de Vida Ascendente a la entrada. He visto que vuestra presidenta, pues me parece, por los ratos que he estado con ella, que es entusiasta. Lo primero, felicitaros por la perseverancia en el hecho de continuar creciendo en una asociación como la de Vida Ascendente. Porque lo fácil es empezar las cosas y luego dejarlas, cansarse. Eso es lo fácil. Lo que nos sale a nosotros por la tendencia natural es empiezo, me canso y lo dejo. Eso es lo típico, ¿eh? Es más, creo que estamos en un momento en el que hay una cierta crisis de asociacionismo. Eso es verdad. Incluso, no le he preguntado a la presidenta, pero me imagino que pues en este momento será, o se esté costando más las nuevas incorporaciones en Vida Ascendente que lo que igual hace 10 años pues percibimos, ¿no? Creo que es un fenómeno general el hecho de que hay una dificultad, bueno, una resistencia ante el asociacionismo. ¿Por qué? Pues porque igual creo que se ha difundido mucho nuestra cultura. En la medida en que la cultura se ha secularizado, hay una tendencia muy grande al individualismo, al aislamiento, ¿eh? Cada uno es un pequeño reino de taifas, cada uno se aísla, etcétera. Es más, cuando se os escucha a los mayores, es muy frecuente que en el relato que hacéis de la vida, yo a mi madre se lo escucho con frecuencia, hacen un relato en el que tienen una memoria de su juventud con una sociedad en la que se compartía mucho más la vida. Se compartía mucho más la vida. Las puertas del hogar estaban mucho más abiertas, Incluso la familia era mucho más extensa, Pero nos hemos convertido en la familia nuclear. Casi del núcleo luego hemos llegado al átomo, Nos hemos atomizado. Es verdad, es una sociedad en la que hay mucha menos relación social. La propia familia también está mucho más aislada. Hay una tendencia muy grande al aislamiento. Por eso creo que el asociacionismo y el que seáis perseverantes en una asociación como esta, la de Vida Ascendente, es solamente esa perseverancia es digna de felicitación. Es un testimonio, es decir, yo no me imagino mi vida yo a solas, no, Dios quiere que existan, pues también una implicación en una serie de asociaciones como esta para hacerme crecer. Dios no quiere que crezca en solitario, no es ese su plan. El plan de Dios no es que crezcamos en solitario, no. Como digo, creo que nuestra sociedad se caracteriza por haberse aislado mucho, en la medida en que nos hemos secularizado. Dios es Padre de todos y cuando dejamos de invocar al Padre común, perdemos también el concepto de fraternidad. Si no hay un Padre, los que están al lado mío dejan de ser hermanos, ¿sabéis? Y entonces nos vamos aislando. Es así la cosa. Tiene una lógica contundente esto, Hoy en día los valores que están en alza, vamos a ser claros, pues no son los valores de la comunión. No, más bien lo que está hoy en día en alza, pues es el derecho a decidir. Que cada uno decide, ese es el valor en alza. El derecho a decidir. Un concepto de libertad en el que soy yo el que decido. Y soy yo el que me autodetermino. Ese es como el valor supremo en nuestra cultura. Pero sin embargo nosotros creemos, claro que la libertad es un valor, pero nosotros creemos que el valor supremo es la comunión. Es la comunión. Y la libertad hay que utilizarla bien, pero para la comunión, no para aislarnos de ella. Yo suelo decir con un poquito de ironía que cuando Jesús rezó al Padre en esa oración después de la última cena, en esa oración sagrada, la oración sacerdotal, Jesús le dijo al Padre: Padre, que todos sean uno. No dijo, Padre, que todos sean plurales y distintos. No, no le dijo eso, porque eso se sobreentiende que ya lo somos. El milagro es la comunión. El milagro no es la de que cada uno sea distinto, hijo de su padre y de su madre. Eso sale por naturaleza, ¿sabéis? El milagro es la comunión. Por eso creo que el valor supremo no es el de la autodeterminación de cada uno, no. El valor supremo es la comunión entre nosotros. Somos imagen y semejanza de un Dios que es trinitario, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces nuestra identidad tiene que ser comunitaria, no solamente individualista. Y así como algunos piensan, ¿no? Pues que la libertad es el libre albedrío, elegir una cosa o su contraria. No, nosotros pensamos que la libertad es la capacidad de servir al bien común. La libertad del ser humano es la capacidad de servir al bien común. No hacer yo lo que me dé la gana, sino servir al bien común. Bueno, pues, dicho esto, pues yo siempre que estoy con una asociación como esta, lo primero que digo es felicitaros, porque no vais por libre. Habéis decidido en vuestra vida no ir por libre. Habéis entendido que Dios quiere que caminéis apoyándoos unos en los otros. Dios, hay una providencia de que nos ha puesto en nuestro camino personas que son como bastones en los que nos apoyamos, ¿no? Carismas, asociaciones. Dichosos vosotros porque lo habéis entendido, ¿eh? Dice Evangelii Gaudium en el número 88, dice, el ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza permanente en los demás, el temor a ser invadidos, que nadie me pise mi terreno, las actitudes defensivas ante los demás. Muchos tratan de escapar de los demás hacia su privacidad cómoda. Y renuncian a la dimensión social de la vida. Pero el Evangelio nos invita a correr el riesgo del encuentro con los demás. Eso dice el Papa en Evangelii Gaudium. Creo que junto a esta tendencia al aislamiento, también superar la tendencia al aislamiento nos enriquece y nos libera además, nos libera de la pobreza de quedarnos encerrados en la autocontemplación. ¿Qué es el narcisismo? El narcisismo pues es esa tendencia de estar uno siempre pues únicamente preocupado de sí mismo. Eso es el narcisismo. Sabéis que la palabra narcisismo viene de un mito griego, el mito de Narciso, aquel que se quedó mirando su propia figura en el reflejo del río, del agua del río, y mirándose a sí mismo, pues se enamoró de sí mismo y se tiró y se ahogó, por enamorarse de sí mismo, ¿no? Y ahí viene el término narcisismo, que es como mirarse a sí mismo continuamente, ¿no? La verdad es que creo que es un don el olvido de nosotros mismos. Un sano olvido de nosotros mismos es muy importante, superar la autocontemplación, ¿no? Y eso también se consigue en gran medida por un movimiento, una asociación en la que uno entra y entra en una dinámica que no ha organizado él, que no ha inventado él. Va a mesa puesta, como se dice, ¿sabéis? Va a mesa puesta. Y ir a mesa puesta es importante porque uno se acostumbra a no hacer todo conforme a mi egoísmo, conforme a lo que yo hubiese hecho. Pues yo lo hubiese hecho de otra manera. Ya, pero muy bien, pero como no eres tú aquí el único, se hace de otra forma. Y eso es muy sano, eso es muy educador. Es muy educador. Nos educa mucho entrar en un carisma que tiene una forma de hacer las cosas a las que yo me conformo. Y yo aprendo así de esa manera a no pretender ser el centro del universo, ¿no? O el ombligo del mundo. Sabiendo que incluso en vuestra propia asociación, pues también la vida comunitaria tiene su mortificación. Seguro que también cuesta convivir de vez en cuando, San Juan Bermas decía él esa famosa frase, ¿no? Decía que para él, decía, mi mayor penitencia es la vida comunitaria, decía él. Lo cual no quiere decir que sea también muy enriquecedora. Las dos cosas son verdad. Y creo que también, pues uno ve que en la convivencia, pues también seguro que habrá roces, oportunidades de limar el amor propio, de educar nuestro afán del protagonismo, que a algunos les gusta hablar demasiado y tienen que aprender a hablar menos, otros son demasiado tímidos y tienen que aprender a hablar más. Todo eso es una educación, ¿sabéis? Todo eso es una educación. Acompasamos nuestros ritmos, aprendemos a tener paciencia con el prójimo, aprendemos a relativizar cosas. Es una educación. El Señor nos sigue educando. También en esta edad de la vida que vosotros tenéis, el Señor os sigue educando. ¿Todavía hay que aprender? Claro que hay que aprender. Esto es como decimos a los sacerdotes, formación permanente, pues lo mismo. Aquí hay que ir aprendiendo en todo momento y el Señor tiene lecciones, ¿no? También a través de la vida comunitaria que supone la pertenencia a un movimiento como vida ascendente. Yo digo una cosa, que el que se implica, se complica. Algunos por no complicarse no se implican. Y dicen, quita, quita, le invitas a uno a pertenecer, ¿no? Y dicen, mira, yo prefiero no comprometerme porque luego no me viene bien y, Algunos por no complicarse no se implican, pero no saben lo que se pierden. Porque el refrán dice que Dios primero nos implica. Al implicarnos nos complica, pero finalmente nos simplifica. Y claro, y para simplificar todo, primero hay que estar dispuesto a complicarse. Y para complicarse hay que estar dispuesto a implicarse. Pero finalmente es un regalo muy grande. Vuestra perseverancia en vida ascendente es un regalo inmenso. Y yo es lo primero que quería deciros. En segundo lugar, creo que, como el segundo aspecto que yo quisiera subrayar, ¿no? Subrayar es el decir, bueno, en este momento de nuestra vida, en este momento cumbre de nuestra vida, el Señor, ¿en qué nos quiere? ¿En qué espera de nosotros para madurar, para crecer? ¿Qué espera de nosotros? ¿En qué aspectos concretos debemos de esperar que el Señor quiere todavía llevarnos a la cumbre, a la cumbre de la madurez y de la santidad? No olvidéis nunca esa imagen de las bodas de Caná de Galilea, en la que se pronuncia una frase misteriosa, ¿no? Eso de que el Señor ha dejado el vino bueno para el final. Es una frase misteriosa que hace referencia a que en la vida espiritual lo mejor siempre está por llegar. Y no me refiero únicamente a la visión beatífica del cielo, no, sino que podemos decir que en la vida espiritual hay un increscendo y ahí está vuestro nombre, el nombre de vida ascendente. Creo que lo propio de la vida cristiana es el que uno puede decir, hoy estoy más cerca de Dios que ayer, pero menos que mañana. Y eso es un regalo de Dios. Y hay aspectos en la vida, otros aspectos en la vida en los que no es así, porque vamos a ser claros, físicamente hablando, la plenitud suele tener una cuesta abajo muy rápida. Vamos, que no hay nadie con 40 años en la selección nacional de fútbol. Con 40 años ya no hay nadie. O sea, por lo tanto, la plenitud física alcanza una cumbre en los primeros años de la vida y luego ya decrece. La plenitud psicológica es un poco más tardía. Pero cuando alguien se queda en paro con 60 años tiene un problema muy serio para buscar un trabajo, porque entienden que con 60 años la plenitud psicológica ya se le ha pasado y tiene problemas. Pero bueno, aunque la alcance más tarde, después viene también la cuesta abajo, ¿no? ¿Y la plenitud espiritual? ¿La plenitud espiritual cuándo se llega a la cumbre? Esa es la diferencia. Aquí no hay la cumbre, la meta no existe, sino que es el cielo. Y estamos continuamente en un crecimiento ininterrumpido. En un crecimiento ininterrumpido. Recuerdo haber predicado esto en un funeral y al terminar el funeral se me acercó una persona a la sacristía y me dijo, mire, yo he estado muy atento a lo que ha dicho, eso de que la vida espiritual no tiene cuesta abajo a diferencia de la física y la psicológica, ¿no? Pero es que tengo una duda, me dice. Mi madre ha sido una mujer muy religiosa y ahora está con Alzheimer y ahora ya no puede rezar. Empieza la pobre a intentar rezar un Padre Nuestro y no, y sufre porque además no puede terminarlo. Entonces, en el caso de mi madre, eso que usted ha explicado no se cumple, o cómo se cumple, ¿no? Y yo le dije, mire usted, la cumbre de la vida espiritual no consiste en que yo sienta como que tenga la percepción de que mi oración está mejor hecha que la que yo la hacía cuando tuviese 40 años. Es que la cumbre de la vida espiritual consiste en dejarse guiar por Dios, en dejarle a Él que lleve la iniciativa de mi vida. Y su madre muchas veces le ha dicho a Dios, le ha dicho al Señor, aquí tienes mi libertad, lleva tú mi vida, guíame. Y ahora se está cumpliendo en ella lo que el Señor le dijo a Pedro. Pedro, cuando tú eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Tú ven y sígueme. Y en ese no ser capaz de regir psicológicamente su vida, pero haberlo puesto todo en manos de Dios y haberse abandonado, en esa libertad entregada, está la cumbre de su madre. Con lo cual, ese principio, eso de que la vida espiritual es un increscendo continuo, no tiene excepciones en ningún caso, ni en el del Alzheimer tampoco. Es un principio básico, es un principio de oro, que tenemos que tener claro en nuestra vida espiritual. Bien, teniendo eso claro, ¿qué espera el Señor de nosotros en cuanto al crecimiento? En primer lugar, ¿qué apostolado podemos hacer? A ver, ¿cuál es nuestro apostolado principal en este momento de la vida, no? ¿Cuál es nuestro apostolado? Yo creo que hay un apostolado clave, que es el apostolado del testimonio de la fidelidad. Importantísimo en esta vida. El testimonio de ser fiel es como agua de mayo en este momento que vive nuestra sociedad. Nuestra sociedad está necesitada de testimonios de fidelidad. Está necesitada. ¿Por qué? Pues porque todo es falsedad. Resulta que estamos hartos de poner la televisión y ver que todo el mundo pues lleva una doble vida. Bueno, todo el mundo, mucha gente lleva una doble vida, eso causa una gran decepción. Pues uno mismo tiene la propia experiencia de decir, me ilusiono, pero luego me canso y lo dejo todo a medias. O sea, es decir, hay una gran. La fidelidad es un gran reto. Incluso existe la duda, la sospecha. ¿Es posible la fidelidad? Por ejemplo, ¿es posible un amor fiel? ¿Es posible ser fiel hasta que la muerte nos separe? Etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay como una sospecha, como que en este mundo la fidelidad no fuese posible. En el encuentro que tuvo el Papa el año pasado, no este, sino el año anterior, el año 2013, que con los miembros de algunas asociaciones, ¿no?, que trabajan especialmente con la tercera edad, El Santo Padre comentó ante ellos el texto del segundo libro de Macabeos, en el capítulo sexto, del versículo 18 en adelante, hay un episodio que es comentado por el Papa, que es el del pasaje bíblico de Eleazar, no sé si os suena, Es el contexto es que en tiempo de los Macabeos se prohibió el culto judío, se prohibió el culto y entonces se impusieron leyes paganas. Y a todos los judíos que pretendían ser fieles a la ley judía, pues se les martirizaba. Y en ese contexto hay un personaje que el Papa propuso como modelo de imitación. Lo tenéis en 2 Macabeos, capítulo 6, versículo 18 y siguientes. Y dice así ese texto. El Papa lo leyó y lo comentó. Eleazar era uno de los principales maestros de la ley, hombre de edad avanzada y semblante muy digno. Le abrían la boca la fuerza para que comiera carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio, como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos a una costa de la vida. Quienes presidían este impío banquete, viejos amigos de Eleazar, movidos por una compasión ilegítima, lo llevaron aparte y le propusieron que hiciera traer carne permitida, preparada por él mismo, y que la comiera haciendo ver como si fuese carne de cerdo, para que así se librara de la muerte y, dada su antigua amistad, lo tratasen con consideración. O sea, es decir, le propusieron, vamos a hacer una trampa. Mira, te vamos a poner carne como que es de cerdo, pero no es de cerdo. Tú cómela, que no va a pasar nada. Pero él, adoptando una actitud cortés, digna de sus años, de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y, sobre todo, digna de la ley santa dada por Dios, respondió coherentemente diciendo enseguida: «Enviadme al sepulcro. No es digno de mi edad ese engaño. Van a creer los jóvenes que Eleazar, a los 90 años, ha apostatado. Y si miento por un poco de vida que me queda, van a extraviar con mi mal ejemplo sus vidas. Eso sería manchar e infamar mi vejez. Y aunque de momento me librase del castigo de los hombres, no me libraría de la mano del Omnipotente. Si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y legaré a los jóvenes un noble ejemplo para que aprendan a arrostrar voluntariamente una vida noble por amor a nuestra santa y venerable ley». Dicho esto, se fue enseguida al suplicio. De esta manera terminó su vida, dejando no solo a los jóvenes, sino a la mayoría de la nación, un ejemplo memorable de heroísmo y de virtud. Bueno, es un texto que el Papa Francisco comentaba, ¿no?, en aquel encuentro del año 2013. Y él decía que hasta qué punto, igual nosotros no somos conscientes de ello, ¿no?, pero hasta qué punto, en la manera en la que vivimos en la vida, estamos dando testimonio de fidelidad a los que vienen detrás o no lo estamos dando. Parece como que nadie se fija en nosotros, ¿no? Pero yo te digo que sí. Que te están mirando así, las generaciones que vienen de atrás te miran de reojillo y miran a ver si permaneces en eso que tú crees. Y esa permanencia da que pensar, obviamente, ¿no? La fidelidad da que pensar, diciendo: este hombre parece que cree firmemente, ¿no? Porque no sé cómo se explica eso. Os cuento una anécdota de mis tiempos de párroco de Zumárraga, y me acuerdo que tenía un grupo de monaguillos que eran pillos, pues como siempre, ¿no? Como son los monaguillos. Y pasaban delante del sagrario, pues que, bueno, que no eran, vamos, sin el debido respeto. Y un día recuerdo que les cogí y les dije: vamos a ver, esto no puede ser. Aquí está el Señor en el sagrario y cuando pasemos delante de él vamos a hacerlo de esta manera y esta. Y me escucharon todos así, ¿eh? Bueno. Y seguimos adelante. Pasaron unos días y llegué a la iglesia y, bueno, estaba vacía aparentemente. Pasé delante del sagrario y vi que, ahí va, si se mueve algo, si se está moviendo la cortinilla del confesionario, hay alguien metido en el confesionario. Entonces me acerqué, corrí la cortina y estaban metidos los monaguillos. Y les digo: ¿qué hacéis vosotros aquí? Y me dice así, todos avergonzados: es que queríamos ver si cuando estabas tú solo también te arrodillabas. Ojo con la salida de monaguillo. Porque, es decir, ellos querían ver si eso que tú decías era de verdad. Una cosa es que nos lo dice y lo hace delante nuestro, ¿no? Y cuando está él solo, también lo hace. Y cuando pasa la vida, sigue lo mismo. Y cuando se hace anciano, sigue lo mismo. Es decir, sin duda alguna, el mayor de los apostolados que podemos hacer es ser fieles. Ser fiel es un mensaje transmitido al mundo, aunque no hayas dicho ni pío. Aunque tú no hayas hablado, has predicado al ser fiel, al permanecer fiel, ¿no? Ese testimonio de Eleazar, de una manera menos dramática, obviamente, ¿no?, y mucho más rutinaria, lo estamos viviendo todos en nuestra vida sin darnos cuenta. El mundo nos mira de reojo y dice: ¿será verdad lo que cree? y buscan una prueba de autenticidad. Y el mundo quiere gente auténtica. Gente que dice, ese... Es curioso, porque yo me voy encontrando con bastantes jóvenes que te dicen, mire, yo no estoy de acuerdo con usted en casi nada, pero bueno, usted es auténtico. Te hace gracia que te digan eso. Porque quizás estamos en un mundo en el que se valora la autenticidad, el que alguien, bueno, pues en su vida demuestra que lo que cree es un ideal real para él, ¿eh? Es un ideal, pues no teórico, sino práctico. Bien, ese es un aspecto, pues creo que clave, ¿no? Frente al relativismo, la fidelidad, sin pretenderlo, muestra que hay ideales a los que no se les puede regatear el precio. Ahí está, ahí queda, explico, es un testimonio, eso ha quedado ahí, ¿eh? Frente a la mediocridad, que tenemos todos esa tendencia a la mediocridad, bueno, pues la fidelidad nos demuestra que la auténtica fortaleza consiste, la fortaleza se demuestra más por la capacidad de resistir las adversidades que por la capacidad de emprender muchas cosas nuevas. ¿Me explico? La fortaleza se demuestra más por tu capacidad de resistir que por tu capacidad de atacar o de hacer iniciativas, ¿eh? Se suele decir que el mejor boxeador es el que es capaz de recibir, encajar sin venirse abajo, no el que zurra mucho, ¿eh? Y luego le zurra en él y se viene abajo, ¿eh? La fortaleza se demuestra más en la capacidad de asumir, de aguantar, en fidelidad sin venirse abajo, que en tener, no sé, pues muchas iniciativas, que luego hay que ver, ¿no? Si luego son perseverantes y son constantes. Esa es una gran aportación, por lo tanto, el apostolado de la fidelidad. Porque más hay una cosa, que no es posible felicidad sin fidelidad. Aquí todo el mundo quiere ser feliz. En eso sí que todo el mundo está de acuerdo, ¿sabes? Yo creo que sería casi la única cosa en la que nos podríamos poner de acuerdo todo el mundo. En querer ser felices. Pero claro, a nosotros lo que nos toca demostrar es que no existe felicidad sin fidelidad. A veces, hoy en día se quiere ser feliz sin ser fiel, y eso no puede ser. ¿Eh? Y el segundo testimonio. El segundo testimonio, el primero es el de la fidelidad, el segundo es el de la ternura. La famosa revolución de la ternura de la que habla el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Que, por cierto, en este encuentro reciente, ¿no?, en este encuentro reciente que tuvo con los abuelos y con la tercera edad, me refiero a este año 2014, el Papa Francisco, en la Plaza de San Pedro, decía él, ¿no?, que una de las cosas más hermosas en la vida de la familia es acariciar a un niño. Y dejarse acariciar por un abuelo o una abuela, dijo él, me llamó la atención esa expresión. Nosotros quizás lo de acariciar al niño parece que lo tenemos más asumido. Pero decía él, y dejarse acariciar por un abuelo o una abuela. Es decir, la revolución de la ternura es otro gran apostolado. Mostrar al mundo ternura. Porque también ha ocurrido que en la medida en que nos hemos secularizado hemos perdido fidelidad a la fe y hemos perdido ternura. Nos juzgamos mutuamente con una dureza tremenda. Uno se mete hoy en día en las redes sociales, en el Twitter, y el otro, madre mía, menudas dentelladas que se pegan por ahí, ¿eh? Menuda, vamos, que es que qué dureza de lenguaje, qué manera de atacarse, qué manera, ¿no? Falta ternura. La falta de fidelidad suele ir de la mano de la falta de respeto y de ternura. Dice en Evangelii Gaudium, él dice, no tengáis miedo a la ternura. Claro, y uno dice, bueno, pero ¿se puede tener miedo a la ternura? Hombre, esa expresión es un poco así un eufemismo. No, claro que se puede tener miedo a la ternura. Sí, el miedo a la ternura es el miedo a quedarnos desnudos de falsas seguridades en las que nos apoyamos, ¿no? Ideologías, prejuicios, hábitos egoístas, prepotencia, la presunción de saberlo todo. Tienes miedo de eso. Y por eso tienes miedo a la ternura. Porque si uno se abre la ternura, se siente desnudo, ¿me explico? Se siente desnudo. Y entonces tiene miedo a la ternura. Tras el miedo a la ternura se esconde el miedo a la vulnerabilidad, a verse vulnerable. El miedo a la afectividad. El miedo al compromiso, al sacrificio que implica amor. Por eso, ¿no? Hay que superar el miedo a la ternura y hay que confiar en esa revolución de la ternura, que por cierto, ¿no? Dice el Papa Francisco que hay un estilo mariano, y el estilo mariano pues es el de la revolución de la ternura y del cariño, en el cual es especialmente, pues iba a decir, pues está especialmente vocacionada para ello, pues la figura de María, nuestra madre. Bueno, pues esa revolución de la ternura yo creo que está especialmente encomendada a los niños y a los ancianos. Es curioso, ¿eh? A los niños y a los ancianos. Hay ternura por los dos lados, ¿eh? Por los dos lados. Igual que existe una pinza de la desesperanza, porque uno ve lo que es el aborto y la eutanasia. Y dice, fíjate, el aborto y la eutanasia es no saber de dónde viene el hombre y a dónde va. Es la pinza de la desesperanza. Un hombre que no tiene alfa y omega, que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Que propone el derecho a abortar y el derecho a quitarse de en medio. A mí me pasó no hace mucho, pues allí en San Sebastián, pues le invitaron a Luis Rojas Marcos, a este psiquiatra que ha sido o que sigue siendo el director de los hospitales psiquiátricos de Nueva York, ¿eh? Y bueno, pues le invitaron a dar una conferencia en la Universidad Pública Vasca y le dieron el doctorado honoris causa. Y fíjate que es un hombre que, a ver, que yo le he escuchado, le he leído cosas muy interesantes, ¿eh? Y en la entrevista que le hicieron en el Correo y en el Diario Vasco, pues ni corto ni perezoso, en un momento determinado él decía que cuando su carrera deje de estar en este momento de cumbre de la vida, cuando ya su vida no tenga el prestigio, no tenga el relumbre que tiene ahora, que su decisión es quitarse del medio y que su decisión es suicidarse. Lo decía explícitamente en la entrevista. Y lógicamente el periódico la puso como titular. Que él quería quitarse del medio y que él reivindicaba la eutanasia cuando su vida no tuviese el relumbre que tiene ahora. Yo escribí un artículo y lo titulé el suicidio del psiquiatra, porque me parecía un escándalo que un psiquiatra que se le entrega un premio de doctor honoris causa, y además un psiquiatra que está llamado a atender a tantísimos enfermos, muchísimos de ellos con tendencias suicidas, con enfermedades psiquiátricas, haga una manifestación como esa. Me parecía increíble, vamos, ¿no? Y escribí el artículo y, bueno, formulé mi tesis, ¿no? La tesis de que, bueno, de que es que el mayor problema es la falta de sentido. La mayor pobreza hoy en día es la falta de sentido, el no tener sentido en la vida. Bueno, escribí ese artículo, recibí mis críticas, porque uno tiene que estar dispuesto a cada vez que haces una cosa así, hay que pagar un peaje. No se puede decir una cosa que crees que debes de decirla sin también no pagarse, ¿eh? Bueno, pues se paga el peaje, ¿no? Bueno, yo recibí las críticas, etcétera, y fui a la cárcel de Martutene a celebrar la Eucaristía. Fui a la cárcel de Martutene a celebrar la Eucaristía. Habría un grupo de unos 100 presos o 150, y una mujer presa levantó la mano y me dijo: señor obispo, he leído el artículo que usted ha escrito en el periódico sobre el suicidio del psiquiatra y le quiero dar gracias porque yo antes de venir a la prisión me intenté suicidar dos veces. Y yo cuando leí, ¿no?, la entrevista del psiquiatra, decía ella, yo pensé, si un hombre tan famoso como este dice que su vida no vale y que se va a quitar de en medio, entonces los que estamos aquí en la cárcel, no, ¿qué vale nuestra vida? No valemos nada. Y le doy las gracias por el artículo que ha escrito, ¿eh? Que ha escrito. Y yo, la verdad es que la palabra de esa mujer Cuando después yo recibí algunas críticas, etcétera, pues les dije, mira, yo te acepto las críticas, pero que sepas que he ido a la cárcel y una mujer me ha dicho esto. Y creo que esa mujer me ha hablado desde su experiencia. Y tú quizás hablas desde tu ideología, no desde tu experiencia. Y a mí me vale más la experiencia de esa mujer que tu ideología. ¿Eh? Porque creo que este mundo, su mayor pobreza es la falta de sentido, y el mayor testimonio que el mundo necesita es la ternura de los niños y la ternura de los ancianos. A ver, son dos muestras de ternura que el mundo necesita para entender que la vida viene del amor y al amor vuelve. La sonrisa de un niño es muestra de la ternura de Dios, fuente de la vida. Y la sonrisa de un anciano es reflejo y sacramento de la ternura de Dios, culmen de la vida. Y eso es un testimoniazo. Sonreír en la ancianidad es un gran testimonio. La ternura en la ancianidad, la alegría interior es el culmen del apostolado de un cristiano. No hay mortificación más agradable a Dios que la alegría interior, que mortificar nuestras penas y nuestras quejas y nuestro sentido, a veces que el demonio, sabéis, pues ya se encarga de sembrarnos tristezas y amarguras, y que en el fondo son injustificadas, porque quien tiene a Dios, como dice Santa Teresa, quien tiene a Dios nada le falta, solo Dios basta. Por eso yo creo que hay una razón muy grande, ¿no? Pues para la alegría interior, y esa razón es pues sabernos colmados del don de Dios. Por eso yo insisto, ¿no? El apostolado, primero dicho, de la fidelidad, y el segundo, el de la ternura. El de la ternura. Y como se me está un poco pasando el tiempo, voy a concluir hablando de dos consejos concretos, ¿eh? Dos consejos concretos de cómo llevar adelante, ¿no? Pues este proceso nuestro de crecimiento hacia la santidad. Primero, el primero es el consejo, sin duda alguna, de la oración. Ayer comenzábamos el año teresiano. El año teresiano es una gran oportunidad para que todos nosotros nos tomemos en serio la vida de oración. Santa Teresa es una gran logopeda, si me permitís la expresión, ¿eh? La logopeda es pues la terapeuta que ayuda a la gente que no sabe hablar bien, ¿eh? Pues que le enseña a hablar, ¿no? Bueno, Santa Teresa es una logopeda de la oración. Yo creo que ella es un testimonio vivo de cómo la oración es un don de Dios, pero es una gran batalla. Las dos cosas son verdad. Es una gran batalla, y ella habla de la determinación de tomarse en serio la vida de oración y decir, no voy a dejarlo, lo cojo y no lo voy a dejar, y voy a tener un tiempo reservado para la oración, y esto no me lo va a quitar nadie, ¿me explico? O sea, y voy a priorizar esto, y yo sé que este rato de estar con el Señor voy a tener montones de excusas para escaquearme, ¿eh? Y seguro que cuando llegue el momento voy a tener montones de tentaciones y supuestas razones para no ser fiel a mi camino de oración, pero no lo voy a dejar, voy a ser fiel. Y creo que en la vida ascendente es muy clave el que uno le pueda ofrecer a Dios una determinada determinación de decir, tengo un tiempo de oración en mi vida, lo he reservado de esta manera, pues por la mañana o por la tarde hasta ahora, y vamos, y voy a ser fiel. Eso es muy importante para la vida ascendente. Es muy importante. Porque a veces nos suele ocurrir que vivimos de las rentas y eso no sirve. En la vida espiritual pretendemos vivir de las rentas, de cuando yo hacía ejercicios, de cuando yo, no sé, me explico, eso, de eso tenemos mucho y eso no vale. La vida espiritual tiene que ser actualizada, la vida espiritual tiene que ser fresca, tiene que ser fresca. ¿Eh? Aquí no valen las flores de plástico, me explico, aquí no valen las flores de plástico, aquí las flores tienen que ser frescas, cogidas cada mañana. Y eso en la vida de oración es muy clave. Y en segundo lugar, otra clave importante, ¿no? otra clave importante para entender la vida espiritual. El celo, o sea, el celo por las almas, la pasión por la Iglesia. Es decir, ¿de qué cosas me preocupo? ¿De qué cosas me ocupo? ¿Eh? Porque es que uno en su vida puede ocurrir pues que su mundo, que su, no sé, pues que su horizonte está lleno de cuatro tonterías, de cuatro vanidades. Estoy, pues eso, pues un problemita que tengo, un problema que tengo con una herencia, con un problema familiar. Y esto todo el día con la cabeza ocupado con eso, que no me lo quito de encima. Y luego encima los achaques. Pues estoy todo el día con esto, con lo otro. Y uno se da cuenta que hay personas que están totalmente ocupadas de sus achaques. Y te encuentras con ellas y es que es su tema. Casi no hay otro tema. Mis problemas, mis cosas, mis. Yo creo que es importantísimo en la vida espiritual que nuestros horizontes sean los de Jesucristo. Que a mí me importe el mundo, que yo sufra con el mundo y me alegre con lo que le hace alegrarse el corazón de Cristo. Hoy mismo, antes de venir por aquí, he mandado un mensaje a las redes sociales, ¿no? Diciendo, poniendo un famoso texto de Santa Teresa de Jesús en el Camino de Perfección, en el capítulo primero, y dice ella: «Estáse ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo y poner su Iglesia por el suelo, y hemos de gastar el tiempo en cosas vanas». No, hermanas mías, dice, no es tiempo de tratar con Dios cosas de poca importancia. Santa Teresa dice, oye, que el mundo pasa cosas muy gordas y a ver si voy a estar yo con mi cabecita, pues no sé, ocupada de cuatro tonterías. Tú fíjate lo que ocurre pues con los cristianos perseguidos en Oriente, por ejemplo, ese drama, ¿no? Tú fíjate el reto del sínodo de la familia y en Roma. Tú fíjate el reto, o sea, es que uno se pone a pensar en cosas, se pone a pensar en cosas y dice, y yo estoy aquí preocupado de, no sé, de mis goteras, ¿me explico? Entonces, creo que es muy importante que Santa Teresa venga y nos diga, mira, celo por las almas y pasión por la Iglesia, que tus horizontes sean esos. Que uno arda, que interiormente arda en el celo por la gloria de Dios. Eso a uno le sana, eso es sanador. Poner por encima de todo el celo por las almas y la gloria de Dios es sanador, porque ordena muchas cosas, relativiza muchas preocupaciones. Es como de redimensionar la realidad y poner las cosas en su sitio. Eso es muy importante. Cuando Dios no ocupa el lugar central, estamos, digamos, desequilibradamente preocupados de otras cosas. Cuando uno relativiza lo dogmático, suele acabar dogmatizando lo relativo. Suele ser así. Haces un dogma de las cosas que no son. Porque has dejado de dar la importancia absoluta a lo que tenías que dársela. Luego le das la importancia a lo que no es. Lo dice el Evangelio. Colamos un mosquito y nos tragamos un camello, ¿sabes? Por no darle importancia central a la gloria de Dios, a la preocupación por las almas. Y no pensando, yo qué sé, en mis dineros, pensando en qué tal me salen las cosas, de que si he tenido un roce con alguien y estoy todo el día dándole vueltas a que me ha ofendido y estoy con eso, yo qué sé, montones de vanidades, ¿no? Que ocupan a veces el horizonte de nuestra vida y no debiéramos de permitirlo. Por eso os repito esta frase de Santa Teresa a sus hijas carmelitas, que es perfectamente aplicable al clero, a la vida religiosa, a las familias, a los obispos. Esto es aplicable a todo el mundo. Dice, estáse ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo y poner su Iglesia por el suelo, y hemos de gastar el tiempo en cosas vanas. No, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios cosas de poca importancia. Es decir, yo creo que el método principal, ¿no?, para conseguir esa meta de la continua ascensión al monte, a ese monte en el que solo habita la gloria de Dios, la vida ascendente, el método es una oración profunda y que nuestro corazón arda y vibre con lo que le importa al corazón de Cristo y que relativice lo que al corazón de Cristo no le importa tanto. Si yo me estoy agobiando por una cosa, tengo que preguntarle, ¿esto le agobia al corazón de Cristo? No, a Cristo no, bueno, a mí tampoco. Yo creo que esa es la pregunta. Lo que a él no le agobia, a mí tampoco. Lo que a él le importa, a mí también. Bien, pues voy a concluir leyendo una de las frases que decía el Papa en ese encuentro, en la homilía del encuentro que tuvo recientemente ahí en la Plaza San Pedro con los abuelos y con la tercera edad, ¿no? Decía, un pueblo que no cuida a sus mayores es un pueblo que no tiene futuro. ¿Por qué no tiene futuro? Porque pierde la memoria y se arrancan sus raíces. Pero fijaros, que el Papa no quiere ser complaciente de... sino que también luego nos exige y termina diciendo, pero cuidado, vosotros tenéis la responsabilidad de tener vivas esas raíces en vosotros mismos, con la oración, la lectura del Evangelio, las obras de misericordia. Así permanecemos como árboles vivos que también en la vejez no dejan de dar fruto. Hay, por lo tanto, una gran responsabilidad a cuidar de que el árbol esté vivo, a regarlo, a podarlo, para que, como he dicho al principio, para que las ramas sean frescas. Aquí no vale que estemos ya pues intentando revalidar lo que fue antes, pero que hoy en día no lo estamos renovando en el día a día. Bueno, y sin más, pues yo reitero mi agradecimiento y me atrevo a terminar como tantas veces termina el Papa Francisco, pidiendo que recéis también por este servidor, por todos los obispos de la Iglesia, por el sínodo de la familia y por el Papa. Muchísimas gracias.